Hay fiesta en el pueblo aquel y Zuleta va a cantar con esas canciones del yo sé. ¿Qué más te voy a extrañar? ¿Cómo te olvido si estás en todo? En lo que canto, en lo que río, en lo que lloro. ¿Cómo te dejo ir de mi vida sin demostrarte que sigues aquí metida? Se te olvida que te amo, que pase lo que pase, eres tú mi gran amor. Se te olvida que te amo, no ves que tu silencio va a romperme el corazón. Se te olvida que te amo, total ya te da igual. Y eso pasa porque te amo. No te quiero perder, me voy a enloquecer. Yo no te quiero perder. Se te olvida que te amo, total ya te da igual. ¿De qué sirven mil noches de carnaval si conmigo no vas a querer bailar? Y ya estoy deseando